La música es la magia más poderosa que existe. We'll be right back. Marc, yo creo que donde nos vamos a meter ahora, esa zona todavía no la habíamos tocado. Habíamos tocado algo del Golfo Pérsico, nos hemos ido a Japón, nos hemos ido en alguna zona de esta, los Emiratos, tal. Y ahora nos vamos a Sri Lanka. Ya nos vamos cercanos a la India, que vamos a estar alrededor de la India, en algún país que otro. Y otra isla. Estamos en otra isla, un país de contrastes, un país que tiene tanto desierto como selvas. Sí que es verdad que es un país donde el budismo está desde hace, instaurado prácticamente desde hace 2000 años, una república democrática socialista. Para muchos es una joya para viajar y aparte de eso, bueno, ya empieza a tener un tamaño en cuanto a habitantes más considerable de muchos de los que hemos visto, ¿no? Hemos visto que la mayoría de países que hemos tocado de momento, quitando Japón, pues casi todos tienen 4, 5, el máximo 10. Ha habido uno como Bahrein con uno con 1.300.000. Y aquí ya empiezan a sobrepasar los 20 millones. Y eso, cuando ya sobrepasas pues cierta cantidad de habitantes, también te da la posibilidad de que la escena, pues bueno, sea un poquito más grande, ¿no? Aparte, estamos en un país que, bueno, tampoco es tan estricta como los países que hemos visto anteriormente, Marc. Aquí las cosas ya cambian un poco, ¿eh? Claro, le decíamos al principio del programa, le decíamos al oyente, bueno, Japón quizás sea el caso más conocido y vamos a tocar cosas raras. Bueno, pues nuestro nivel de friquismo llega a hablar de Líbano, de Bahrein y ahora de Sri Lanka. O sea, y esto no ha acabado, cuidado, que se vienen más sorpresas. Claro, bueno, pues es que en cualquier sitio hay escena. Entonces, bueno, pues son curiosas y hay bandas curiosas en todas partes. Comentabas que aquí pues ya es otra cosa, claro, es que a nivel religioso, por ejemplo, aquí nos alejamos del Islam. Aquí el 69% de la población está bajo la religión budista, luego están los hindús con otro 16%, musulmanes un 7% y cristianos otro 7%. Hay una paridad aquí entre cristiano, religión cristiana y musulmana, pero todo muy, muy, muy, muy lejos del budismo. Entonces, claro, pues todo se empieza a ver de otra manera. Como comentabas, uno de los grandes focos económicos del país, si no el mayor, por supuesto, es el turismo. Un paraíso, unas playas espectaculares como las de Sri Lanka. Pero sí que es cierto que Sri Lanka comparte históricamente algunos hechos, algunas trazas comunes con otros territorios de los que hemos hablado. Y es que en el siglo XVI estuvieron bajo el poder de Portugal y en el siglo XVIII y XIX de Reino Unido. Vemos que es un hecho más o menos común a la gran mayoría de países asiáticos, la mayoría de los que estamos tocando también, por supuesto. Y bueno, pues al final, luego ya a partir de 1970 es cuando Sri Lanka empieza a crecer y empieza a desarrollarse pues a nivel económico con el turismo. Y bueno, pues Sri Lanka va teniendo su propia vida. Sí, Matt, lo más curioso de Sri Lanka es que, las grabaciones o posibilidades de las bandas de tener productos de calidad no es muy alta. Sí que es verdad que tienen unos medios bastante rudimentarios a la hora de grabar, a la hora de hacer conciertos, a la hora de desarrollar su música, pero tienen una escena muy grande interior. Quiero decir, su consumo es prácticamente todo del mismo país. O sea, tiene una escena muy grande, pero de cercanías o alrededores. Sus grupos tocan mucho por dentro del país y van a terrenos como las Islas Maldivas, la India, Bangladesh, o sea, giran mucho por alrededor. No les hace falta llegar mucho más lejos. El sitio que más lejos han podido llegar es Australia, ¿vale? Porque, bueno, la cercanía de Australia de ellos, pues bueno, no tiene que ver con la nuestra absolutamente nada, ¿no? Para ellos Australia, pues bueno, está relativamente cerca, no es un trauma. Y bueno, su escena se mueve sobre todo en esos terrenos, ¿no? India, Bangladesh, Afganistán incluso, se acercan hacia esa parte un poquito más oeste. Y claro, es curioso porque con razón todos estos grupos son tan difíciles de descubrir, ¿no? Porque es tan potente la escena suya que no les hace falta ir muy lejos, no les hace falta Europa ni América para poder sobrevivir. Sí, es cierto lo que... Pero sí que es cierto también que desde Sri Lanka hablábamos de su expansión, de dónde expanden su música. Por ejemplo, hay bandas de Sri Lanka que tocan en el Bangalore Open Air en la India. Que era uno de los sitios que comentabas, pero es que Sri Lanka luchó en 2018 por meter a una banda en el Wacken. De hecho, tuvo su propia final, como sucede en muchos países del mundo, y en Colombo, en la ciudad de Colombo, se celebró el Colombo Open Air, y ahí Wacken, fue el Wacken Metal Battle para seleccionar una banda que tocara en Wacken. Entonces quiero decir con esto que pese a ser escenas raras, escenas curiosas, escenas muy lejanas, pero que están presentes en, pues eso, en eventos importantes como el Wacken o como el Bangalore Open Air, que se celebra en la India, que nos coge muy lejos y que, bueno, pues en otro programa hablaremos de él, pero que donde bandas de Sri Lanka están presentes. Claro, sí que es verdad que el tema de las redes sociales, lo que hace el Wacken con las Battle Metal, no los Metal Battle, no abrir las posibilidades de que países más pobres con menos difusión puedan llegar a tocar en el Wacken en Alemania, no, en la capital mundial del heavy metal, hace que bueno empecemos a descubrir bandas ya no de Asia sino de Latinoamérica también con menos posibilidades, ¿no? Y bueno, eso es una abertura de miras para cualquier metalero, ¿no? Y Sri Lanka, pues bueno, es uno de esos países que hasta estos momentos no les ha hecho falta, pero bueno, yo creo que es como todo, ¿no? El multiculturalismo, ¿no? El ese abrir miras, el ir a todos los sitios, las posibilidades de conocer bandas de cualquier sitio, de sitios remotos por las redes sociales, hace que, bueno, existan cosas como el Metal Battle, o que nosotros por curiosidades o entrando a YouTube y cosas de esas llegues a descubrir también maravillas, ¿no? Y en este caso Sri Lanka, pues bueno, tiene también bandas de todo tipo, de metal, de thrash metal, de black metal, de power metal, no sé, bandas como Soul Skinner, Nefertem, Infernal, Crematoria, Arra. Quiero decir que también es una escena muy rica y aquí vemos que los grupos de heavy metal no tienen ningún problema a la hora de expresar sus inquietudes, ¿no? Pueden hablar de cualquier tipo de tema, no están subyugados en el aspecto religioso ni político, ¿no? Y aquí, pues bueno, eso es una ventaja para este tipo de bandas, ¿eh? Claro, aquí, bueno, vemos también que las bandas que hay, por norma general, practican un metal más extremo, de thrash metal para arriba, thrash, death, black metal. Es una escena que se concentra sobre todo en la ciudad de Colombo, donde se celebraba, como comentábamos antes, el Colombo Open Air. Y bueno, pues es una escena amplia, relativamente amplia para un país como Sri Lanka, aunque sea poco conocida. Y bueno, pues quizás sí, Wacken al final busca esos lazos a través de redes, de dar a conocer otras escenas. Porque bueno, porque al final lo de los países desarrollados ya lo tiene siempre y busca llevar bandas poco conocidas y también de países menos conocidos. No va a hacer un battle metal de Alemania, por ejemplo, no tendría mucho sentido para ellos, pero buscan terrenos más desconocidos de, pues, en Asia, en América Latina, como comentabas tú antes, en países donde normalmente no llevan bandas, como en España, por ejemplo, que no hay muchas bandas españolas que toquen allí. Y bueno, pues al final también es una oportunidad para dar a conocer pues las bandas que tocan allí bajo el paraguas del Bakken y bueno, pues también un poquito la cultura de Sri Lanka. Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces estos Ancient Curse, un heavy metal bastante clásico, pero con un sonido bastante sucio. Un grupo bastante curioso y bastante diferente de todo lo que vamos a escuchar, ¿eh? Sí, un heavy con reminiscencias de thrash metal. Son curiosos, la verdad que, bueno, a mí me lo han parecido también, por ejemplo. Pero bueno, pero que creo que puede ser una banda un poco representativa de lo que es Sri Lanka. También vamos a pensar que, claro, hemos buscado una banda de heavy thrash para no poner siempre metal tan extremo. Hemos escuchado grindcore, hemos escuchado death melódico. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de thrash, porque bueno, porque decíamos que la escena de Sri Lanka es más tirando a extrema, pues bueno, vamos a escuchar un poquito de este estilo también. Efectivamente, pues bueno, vamos a escuchar este In the Name of Illumination de los Ancient Curse. Bueno, y continuamos y nos vamos a un país árabe de nuevo, Oriente Medio, y que es conocido sobre todo por Petra y por Indiana Jones, ¿no? Y esas películas tan, tan famosas y maravillosas. Jordania, una monarquía también constitucional, pero también con raíces posiblemente a veces demasiado árabe, aunque Jordania es uno de los países más permisivos y aún así no deja de ser bastante duro con el heavy metal mar. Es curioso todo esto, ¿eh? Un país que, bueno, relativamente muy cultural, muy turístico, y que también tiene un nivel muy alto cultural, educativo. O sea, es uno de los países más avanzados cultural y educativamente, sobre todo con la juventud. Un país muy modernizado, con gente muy preparada, y aún así muy reticente con el heavy metal. Aquí vemos que aparte de con el heavy metal, aparte de ser culturalmente, como estoy diciendo, muy avanzado, también en los derechos sociales, en esa libertad tanto sexual como cultural, también es muy estricto. Es otro país muy contradictorio. Yo te he de reconocer que si antes de preparar este programa me llegas a decir que en Jordania hay heavy metal, te digo que no me lo puedo creer. Ya. Es que es de esos sitios donde no imaginaba que pudiera haber, ya no te digo más o menos escena, que pudiera haber algo de metal allí. Bueno, pero Mark, quizás, por lo visto, hay una pequeña cantidad de habitantes de la antigua República Soviética. Hay muchos chechenos, hay muchos kurdos, hay mucho armenio, y se ve que hay una población bastante, no vamos a decir occidental porque no son, ¿no?, pero de esos países del este, que sí que tienen una inquietud bastante rockera, ¿no? Y quizás el rock entrase por esa parte, por esa pequeña comunidad que existe de habitantes de Europa o Asia, de la zona soviética, ¿eh? Quizás sí, y de hecho si ves algunas de las bandas, hay mucho supremacismo en algunos músicos. No sé si serán inmigrantes o no, porque la verdad es que muchos no revelan su verdadera identidad, su nombre, pero hay mucho supremacismo. Sí. Te hablan de según qué cosas que no tienen nada que ver con la religión, que tienen a lo mejor que ver más con política. Entonces, bueno, pues quizás sí que el venir de según qué territorios de fuera de Jordania puede ser que sí que tenga influencia, ¿eh? Pero aparte de eso, Mark, claro, aquí hay también otro pequeño problema, y es que el heavy metal está mal visto, no está prohibido. Por ejemplo, es como un poquito la libertad sexual y cultural que te estaba comentando antes. No están prohibidas en sí, están muy mal vistas, y sí que es verdad que es un país que ha tenido ciertos cambios políticos y religiosos dentro de sus parámetros. Quiero decir que la escena heavy metalera ha aparecido y ha desaparecido, dependiendo del estado político y religioso del momento de ese país. La escena metalera ha aparecido o ha desaparecido. Entonces Jordania es un país que ha tenido muchos vaivenes en ese aspecto. No es un país que durante muchos años ha sido muy estricta, sino que ha tenido ciertas épocas de cierta libertad a la hora de expresarte. Entonces, en ese momento, los movimientos culturales, entre ellos el musical, ha crecido, pero claro, cuando han entrado a lo mejor momentos más duros, más estrictos, el movimiento heavy ha desaparecido, ¿no? Entonces podríamos decir que sus movimientos en música son relativamente muy variados. Tienen grupos thrashers, tienen grupos de black metal, de symphonic metal, pero no son grupos reivindicativos, ¿no? Que han ido mucho, son quizás grupos más y de inquietudes culturales, de expresiones a la hora de hablar sobre historia, tradiciones, que reivindicativos en el tema de expresión. Claro, pero fíjate, comentábamos antes que había comunidades de chechenos, de kurdos, de armenios y tal, pero es que el 98% de la población jordana es árabe. Es árabe. De ese 98%, ya se le presupone que la religión oficial es el Islam, pero es que el 93,5% se deben al Islam, con lo cual es una cultura muy cerrada en ese sentido. Y de hecho, les he leído una entrevista esta tarde, acabando de preparar el programa, a Dragon Rider, en el que decían abiertamente que tienen miedo a vender su música. Tal cual. Dicen que tienen que ir explicando que sus canciones hablan de filosofía, claro, porque allá hay un problema muy grave, y es que la población, cuando juzgan las cosas solo por la primera impresión, o sea, juzgan un libro solo por la portada, sin haberlo leído. Entonces, bueno, pues juzgan un disco solo con ver la portada, y como vean algún detalle, vean algo que no les gusta, pues no le dan la oportunidad de conocerlo, de escucharlo, de saber de qué va. Ven algo que no les gusta y ya está, es malo y no hay un cambio de opinión, no hay una segunda oportunidad. Entonces, claro, no está prohibido el metal allí, pero sí que hay mucho miedo, comentaban Dragon Rider, a expresar y a vender su música, porque bueno, porque los persiguen, los limitan mucho, les prohíben. Entonces, bueno, pues quieras que no, pese a que hay una escena, bueno, relativamente importante en cuanto a número de bandas, sí que es cierto que la libertad deja mucho, mucho, mucho que desear. Bueno, sí que es verdad que quizás aquí uno de los problemas más grandes que tienen es que el nivel cultural y de educación es tan alto que al heavy metalero se le considera un holgazán o delincuente. O sea, está muy mal visto, se les considera gente que no quiere trabajar, quiere gente que solo quiere vivir del cuento, ¿no? Y es lo que pasa. Entonces, lo que te da a entender es que el músico, en general, no está bien valorado en países como Jordania, en ese aspecto, ¿no? Y ahí lo que quieren es gente preparada, gente que curre, que demuestre lo que vale o lo que estudie, y que la inquietud cultural, quitando ese turismo que tienen, pues tampoco es que le tengan mucha importancia. Dentro de la escena, estamos en un país que, de nuevo, apenas pasa de los 10 millones de habitantes, por tanto, otra limitación dentro de las posibilidades que tienes a la hora de que haya un agente potencial para que consuma tu música. Si encima de esos 10 millones de habitantes, 9 y medio son islámicos, de religión islámica, pues es que es imposible. Claro, es que todo, al final todo acaban siendo complicaciones, es lo que tú dices. Si es que al final al músico, si encima tocas heavy metal, pues claro, pues se te considera poco menos que un holgazán, poco menos que una persona de poco provecho. Entonces, bueno, pues al final todo eso también se acaba reflejando en el tema musical. Claro, y esto repercute en una cosa fundamental, y es que sí que es verdad, Mark, que hay mucha banda, pero hay mucha banda de un solo miembro. Estamos hablando de bandas que solo tienen un componente, porque realmente las posibilidades de encontrar gente afín a tu inquietud musical son muy pocas. Entonces, hay muchas bandas formadas por los mismos miembros, hay muchas bandas con solo un miembro, y entre ellas, por ejemplo, el grupo que vamos a poner, que es Book, pues tampoco es que sea una banda, creo que es una banda de un solo miembro también, ¿no? Sí, sí, sí, correcto. Es una escena muy de autoconsumo. Correcto. Es una escena de solo un miembro, bandas de solo un miembro, bandas, pues lo que decíamos antes, muy de amiguismo, muy de venga, yo toco contigo, tú tocas conmigo, colaboramos, yo cojo tu disco, tú coges el mío y tal. Entonces, sí, sí, y al final Bow, que es la banda que vamos a escuchar, es un poco reflejo de todo esto. Una banda con un solo componente, Muhannad Bursiek, que lo toca todo, lo hace todo. La verdad es que eso sí que hay que reconocérselo, que son multiinstrumentistas y que lo que hacen lo hacen bien, la sí, verdad. Sí, sí. Porque es que cantar, tocar guitarra, percusión, teclado, programaciones, todo, la verdad es que lo hacen bastante bien. Hemos elegido esta banda un poco también por cambiar un poquito de estilo, aunque veremos que es también un poco de Black Death, épico. Un poco de corte más épico, ¿verdad? Sí. Pero bueno, por ofrecer otra vertiente un poco del metal extremo, porque como decimos, pues bueno, pues al final todos estos países, escenas pequeñas, es mucha rabia, es mucho sentimiento encontrado el que tienen que expresar, y bueno, pues al final supongo que es más fácil tirar por vertientes extremas. Claro, y estamos ante un personaje con inquietudes culturales, un tío con estudios, podríamos decir un tío típico, un joven típico jordano, o sea, un tío con un nivel cultural y de educación muy alto, pero que tiene una inquietud musical. Eso le ha hecho estudiar ingeniería técnica. Es un tío que tiene su estudio de grabación, es productor, compositor, encima, pues bueno, también se ve que tiene la carrera de historia, muy inquieto en temática en sus grupos, porque también está en otro grupo como Tiranthron, también es componente de Tiranthron, temáticas religiosas, temáticas históricas, mitológicas, antigua Mesopotamia, bueno, religión. Es un tío que toca todo ese tipo de temas, y él lo que intenta es, pues mediante esta música extrema, dar a conocer, pues bueno, esas inquietudes y dar a entender a la gente que el heavy metal no tiene por qué ser algo maligno, algo mal visto, como está visto por el Islam, ¿no? De por sí, el heavy metal se considera, como hemos dicho anteriormente, música del demonio. Curiosamente, Mark, uno de los discos de este grupo, Vogue, anteriormente el grupo se llamaba Fex y luego fue reeditado como Vogue. Tienen dos discos como Vogue, aunque el primero ya estaba editado en el 2005 como Fex, y ahora han editado, bueno, editaron en el 2010, porque ya hace tiempo que no han vuelto a editar nada, este Berserk, que otro tema, otro grupo que creo que nos va a dejar con la boca abierta, Sí, la verdad es que, bueno, Vogue es la continuación, digamos, de lo que fue Fex, que bueno, es la banda que tuvo entre 2001 y 2007. Luego de ahí pasó a llamarse Energe Rising, pero bueno, fue un pequeño impasse para luego pasar a llamarse Vogue. Y aquí, como Vogue, como tal, tiene editado un trabajo que es Berserk, que es el trabajo que comentas. Y bueno, pues a nivel de letras, pues tanto estudio que tiene sobre historia, sobre civilizaciones y todo esto, pues bueno, pues al final habla de civilizaciones antiguas y de culturas de todo el mundo en este trabajo, en Berserk. Entonces, bueno, pues todo lo que tú has comentado más esto, pues da a entender que es eso, es un reflejo de la sociedad jordana, un nivel intelectual alto, un nivel de educación alto y bueno, de interés por el propio desarrollo personal. Bueno, pues lo refleja en este trabajo. Pues bueno, vamos a escuchar entonces a este grupazo que de nuevo nos sorprenderá a todos. Así que vamos a escuchar a estos Vogue con el tema Berserk. Mark, y volvemos a casi a los Emiratos Árabes, uno de esos primeros países que hemos hablado, y Omán, que está ahí al ladito de los Emiratos Árabes, otro país que tiene un sultanato, quiero decir que, bueno, tiene una especie de monarquía regida al Islam. Curiosamente, también Inglaterra estuvo durante muchísimos años como país que dominaba la zona de Omán. Sin embargo, está considerado el país que más ha evolucionado y más ha mejorado en los últimos 40 años. Es curioso, otro de esos países que creo que va a sorprender a la gente que nos está escuchando, ¿eh? Es que es un país, primero, que sorprende, porque, como hablábamos antes de Jordania, Omán, pero de verdad hay alguien que toque metal en Omán, de verdad hay algo que explicar en Rock Entre Amigos sobre Omán. Y claro, ves que Omán es un país que está en una zona complicada porque bueno, limita con Emiratos Árabes, limita con Arabia Saudí, limita con Yemen. Son territorios complejos, complicados, con muchas tensiones económicas, sociales, políticas, a todos los niveles. Y bueno, pues es un país, pues como otros muchos de los que hemos hablado, que en el siglo XVI estuvo bajo el poder de los portugueses, que luego llegaron Egipto y Arabia Saudí a principios del siglo XIX, que los británicos también estuvieron ahí, teniendo a Omán como colonia, y que en 1970 se independizaron de Reino Unido. Entonces, dice mucho y dice poco de Omán que no tienen una constitución propia y que la justicia la tienen repartida entre la Corte Suprema y las Cortes Tradicionales Islámicas. Claro, todo esto dices, bueno, pues es que Omán es uno de los países que más ha evolucionado en los últimos 40 años, pero claro, que no tengan una constitución y que sean las Cortes Supremas y Tradicionales las que impartan justicia, pues bueno, pues quizá da pie también a lo que hablábamos en otros lugares de país de contrastes, de crecimiento y evolución, pero de tradicionalismo a su vez. Sí, pero tienen dos particularidades. Una es que la religión islámica que se practica es la ibadí, es una de las más tolerantes, de las menos radicales. Por tanto, una de las ventajas que tiene esta religión es que es tolerante con el resto de religiones. En Omán puedes ser cristiano, puedes ser budista, puedes ser hindú y no tienes ningún problema de poder practicar tu religión, cosa que no pasa con otros países islámicos. Pero tiene una contra, y es que solo son 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes hace que tu potencial como consumidor de cualquier producto cultural es prácticamente nula, ¿vale? Entonces, por lo visto, la escena musical es muy pequeña, prácticamente no existe. Sí que es verdad que hay una pequeña comunidad de metaleros que intenta ya no solo crearla en el mismo Omán, sino traer grupos del extranjero al mismo Omán para dar a conocer la música metal, ¿no? ¿Y esto qué ha hecho? Ha hecho que crezca una pequeña comunidad de grupos, ¿no? Pero hay poquitos grupos, Mark. Yo creo que es uno de los países donde menos grupos de todos los que estamos tratando que puede que ser que haya. Eso no quiere decir que no haya calidad, porque la verdad es que también nos hemos sorprendido con algunos grupos, pero sí que es verdad que hay muy pocos músicos. Incluso algunos músicos que eran de Omán, naturales de Omán, han tenido que ir a países como la India para desarrollar su estilo musical. Claro, es que al final, habrá quien pueda decir, bueno, pues si hay tan poca escena, ¿por qué habláis de Omán? Bueno, pues porque a lo mejor sería más fácil hablar de China, hablar de la India, o incluso haber metido aquí Australia y Nueva Zelanda. Lo que ocurre que, pese a no ser de Asia, a pesar de ser Oceanía, pero claro, es que al final es este programa de Rock Entre Amigos lo que pretende enseñar, lo que pretende que escuches y que pretende que sepas es que hay otros lugares poco comunes en los que hay metal y hay, pues, más o menos escena, pero hay alguien que intenta hacer música de la que nos gusta. Entonces, bueno, pues al final por todo esto Omán tiene sentido que esté aquí, y de hecho cuando los oyentes escuchen a la banda Abelos, que es la banda que hemos seleccionado, entenderá por qué realmente hemos elegido a Omar. Y es que el nivel, la calidad que tiene esta banda es sensacional. Entonces, bueno, pues sí, pese a la poca escena que tiene, pese a las a que a lo mejor en Omán sería un territorio donde podía haber una escena mayor, porque hay más avance, hay una religión menos prohibitiva, donde incluso hay cuatro parroquias católicas, donde el yihadismo y el fundamentalismo religioso es prácticamente inexistente. Entonces, a lo mejor daría pie a que hubiera más escenas, pero realmente pues no la hay. Bueno, de todas las maneras, sí que es verdad que es uno de los países menos influenciados por el occidental. O sea, sí que es verdad todo lo que tú dices, ¿no? A pesar de ser un país muy abierto en el sentido liberal, ¿no?, de opinión, religión, política, es muy tradicionalista. Y esto también influirá en las bandas que existen, ¿no? Grupos como Arabia de Black Metal, Babilonia, escuchemos los nombres que estamos oyendo, ¿no? Bastante tradicionales, ¿no? Y bueno, estos Velos, que curiosamente Velos quiere decir, o una de sus significados, Mark, es pueblo celtíbero, ¿no? Un pueblo que estaba enclavado dentro de una zona de lo que sería la antigua Hispania, entre Aragón, Castilla y Valencia, ¿no? Es curioso que utilicen este nombre Velos para la banda de procedente de Omán. Sí, la verdad es que es muy curioso, pero bueno, también te da un poco pie a ver que el nivel cultural que pueden tener sus componentes pues también es alto, y a lo mejor no quiere limitarse también a algo pues más inventado, sino que algo pues que le pueda traer otro tipo de connotaciones. Bueno, el estilo que practica Velos, por cierto, es un poquito difícil de definir, porque recoge muchos estilos variados. Es muy atmosférico, muy oscuro. Tiene ciertos elementos del doom metal, porque son lentos. También son bastante oscuros y duros, de elementos del black metal. Y yo creo que el disco, o sea, el tema que vamos a escuchar, Near the Orbit, que está enclavado dentro del disco que editaron en el 2014, Symphonies from the Underworld. O sea, es que el nombre del disco, Symphonies from the Underworld, ¿no? Sinfonías desde el, bueno, desde el mundo de allá abajo, ¿no? Desde las profundidades del inframundo. Es que define perfectamente el estilo que destilan estos Velos. Es que destilan estos Velos, y que un poco podemos hacer extensivo a todo el contexto, a todos los países y bandas que estamos tocando, ¿eh? Países, pues eso, pues de no del inframundo, pero países donde es poco conocido todo el tema del metal. Así es. Pues bueno, vamos a escuchar estos Velos, que de nuevo os digo que os va a sorprender. We'll be right back. Y volvemos con uno de los países que más problemas, más complicaciones, más difícil lo tienen las bandas para poder surgir, y es Siria. Mark, estamos con uno de los países que durante una época tuvo cierta tranquilidad, pero que llevan cerca de 20 años en conflicto continuo. Un país que... yo creo que los principales problemas que tienen es que es un país que ha interesado mucho a rusos y americanos, a ingleses y a franceses, y ha estado siempre en conflictos dependiendo del país, pues lo que le interesase en todo momento. Y claro, luego es un país que está cerca a Turquía. Turquía, bueno, a veces presta apoyo a Siria, a unos, a otros. Está también rodeado por países con conflictos como Irak, como Israel. Es que es muy complicado el tema de Siria, ¿eh? Estamos hablando de... es que un país que... recuerdo yo, Mark, ¿te acuerdas de la primavera árabe? Que todos desde Europa estábamos viendo que, bueno, que era necesario que ocurriera algo para que terminase con ciertas dictaduras, ciertos poderes fácticos que dominaban los países, bueno, tanto de la parte de África más al norte y de Asia, de Oriente Medio, que eso le iría bien, y que al final ha sido en parte muy problemático, Mar. Es que el tema de Siria es realmente complejo. Es un territorio estratégico, un territorio en el que todas las grandes potencias tienen muchos intereses, por temas de petróleo, por temas de fronterizos. Es que al final, y por allí pasa todo el mundo, es que todo el mundo ha querido meter mano allí. Turquía, los rusos, Arabia, Rusia, Estados Unidos, es que al final todo el mundo tiene intereses allí. Y claro, pues al final un país como Siria, pues bueno, pues lo están destrozando. La salida al mar, es que la ruina de Siria es la salida al mar. Es el paso para salir al mar. Y bueno, otro de los problemas de Siria es que hasta la primavera árabe, estamos hablando de eso, que hará unos 10 años más o menos, que ocurrió, es que estaba prohibido el heavy metal, Mark. Prohibido el heavy metal. Entonces, como mucho, podemos darle de vida que el crecimiento del heavy metal. Hemos hablado de países que, bueno, pueden tener a lo mejor un desarrollo de vida un poquito más largo, pero 10 años es que es muy poco, ¿no? Y aún así, pues bueno, dentro de todo lo que está ocurriendo en Siria, que es pues prácticamente guerras constantes, están haciendo un pequeño núcleo de movimiento del heavy metal. Un movimiento de heavy metal que recomiendo a mucha gente ver el documental Syria Metal is War, que te cuenta cómo una serie de bandas está intentando, mientras caen las bombas, pues crear música de heavy metal, crear sus temas y poder aislarse de todo lo que les está rodeando, Mar. Yo creo que hacer heavy metal en Siria tiene un mérito enorme, y quizá de todos los países que hemos hablado y los que nos quedan, sea el que tiene más mérito, porque es eso, todas las tensiones, todas las situaciones que hay a todos los niveles, religioso, económico, social, político, y que con todo y con eso haya gente intentando luchar por ya no sé si decir un sueño o por dar rienda suelta a su expresividad musical, yo creo que tiene un valor tremendo. Actualmente se considera que tiene 20 bandas de heavy metal activas, o sea, las tienen contadas, 20 bandas. Está aceptado el consumir heavy metal, Mark. Se puede consumir heavy metal, o sea, tú puedes escuchar heavy metal por las redes sociales, por reproductores digitales, pero está prohibido comprar el producto del heavy metal. O sea, está prohibido comprar camisetas, está prohibido comprar discos físicos, está prohibido, todo eso está prohibido. Se puede consumir. Es que, cuidado a la contradicción, ¿eh? Sí. O sea, te dejo que lo escuches, pero no que lo compres. Sí. Es que es muy duro, ¿eh? Es que el mérito que tiene el heavy metal en Siria es absolutamente tremendo, ¿eh? Sí, bueno, y otra cosa. Está considerado el heavy metal una amenaza extranjera hacia la cultura de Siria. Por tanto, lo que esa misma contradicción que está en compra, no compres en físico, consúmelo, está enclavada en esa mala visión que tienen sobre el poder de los extranjeros, o sea, de que cualquier cosa de fuera puede ser malo para su cultura, para su política, para su religión, ¿no? Es que no es que esté prohibido el consumo, la venta o la compra de productos de la misma Siria, de grupos de Siria, sino cualquier disco de Maiden, cualquier camiseta de Metallica, cualquier cosa de cualquier grupo de cualquier sitio está prohibido. O sea, imaginemos, es que un grupo de heavy metal no puede llevar camisetas de grupos de heavy metal, es que está prohibido, es que está absolutamente prohibido. Eso quiere decir que tienes cárcel y podías llegar a consecuencias mucho más graves. Claro, es que ahí no es que dices, bueno, tú, es que bueno, te cortan el internet y no puedes escucharlo, no, es que ni tan siquiera multas, es que directamente cárcel y penurias y problemas, problemas muy serios. Entonces, bueno, pues no sé, es demoledor, es uno de, si eres uno de esos casos que te toca la fibra, ¿eh? Bueno, de todas las maneras, quien pueda ver ese documental, Syria Metal is War, ahí, bueno, te cuentan más o menos todo el aspecto, pues, de lo que están pasando esas bandas para poder seguir subsistiendo. Ellos opinan que, bueno, dentro de esas guerras y todos esos problemas que está teniendo la juventud siria, el heavy metal es una de las razones por las cuales a ellos les da ganas de vivir y ganas de despertarse todos los días, ganas de seguir en vida, ganas de alejarse de todo lo que está ocurriendo y disfrutar, pues bueno, de esos momentos de distensión, ¿no? De disfrute, pues bueno, con lo que es el heavy metal. Bueno, claro, al final el heavy metal lo que te permite es liberar tensiones, es rebelarte, es tener ese momento de desconexión de la vida diaria y bueno, pues poder expresarte libremente. Así es. Al final lo que añoras es la libertad. Así es. Bueno, de todas las maneras, el grupo que vamos a poner, Anglet, es muy curioso porque es un grupo también que coge un montón de elementos diferentes dentro del metal con elementos orientales, o sea, no se olvidan de sus tradicionalismos, de sus elementos orientales, pero dentro también de un metal extremo sinfónico, otra banda que nos va a dejar pues flipados, o sea, sorprendidísimos, ¿eh? Tiene elementos progresivos también, bueno, es una música variada, una música diferente, una música con muchas influencias, como dices, incluso de la música siria. Es otra de esas bandas realmente sorprendentes, Anklet. Sí, bueno, de todas las maneras hay que decir que esta banda ha tenido que salir de Siria y están afincados en Alemania actualmente, son un trío, porque bueno, es que es imposible poder practicar y hacer pues la música en su país natal, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar a Anklet, el tema de Spark, y bueno, y a seguir con un par o tres de países más que estamos terminando, pero creo que todavía nos quedan cosas que van a dejar a la gente muy sorpresita, Sí, van a quedar. Así que bueno, vamos a escuchar estos Anklet con el tema de Spark. Bueno, Mark, ahora vamos con Malasia, que tras Japón, de los países que vamos a tocar, este podríamos decir que es el máximo potencial. Aquí estamos hablando ya de 30 millones de habitantes actuales. Hay que decir que Malasia antiguamente recogía terrenos como un país que vamos a hablar luego, como es Brunei, como Singapur, que se separó, que hemos hablado anteriormente. Imaginemos anteriormente todavía más cantidad de habitantes, estarían cerca de los 40-45 millones de habitantes. Bueno, actualmente, pues bueno, cuenta con 30 millones de habitantes. Estuvo dominado también bastante tiempo por el Reino Unido. Tiene una Y por Portugal, ¿eh? Bueno, también anteriormente. Invasores, ¿eh? Claro. Es que hay que tener en cuenta que Portugal, todas aquellas zonas, fueron las primeras que llegaron. Es normal, ¿no? España fue hacia la parte de latino. Lo que sería luego Latinoamérica y la parte más de Centroamérica. Y bueno, Portugal se encargaría más de la parte sur y luego de las partes asiáticas. O sea, que en ese aspecto está clarísimo, sobre todo a partir claro, Francia, de la... Francia e Inglaterra se repartieron África y acabó Inglaterra en Asia. Efectivamente. Y bueno, todo esto hace que, bueno, que Malasia también sea un país muy, muy contradictorio. Sí. No tiene libertades sexuales. Los besos y abrazos pueden incluso tener pena de muerte. Y eso que dicen que es una democracia, ¿eh? Correcto, democracia. Y aparte de eso, es multirreligiosa. Aunque es islámica la mayor, también tienen budismo, hinduismo y cristianismo. Pero ya vemos otro país que tiene unos contrastes. Es que es tremendo lo que ocurre en Malasia. Sin embargo, tiene una escena metalera inmensa, Mark. Sí, a nivel cultural piensa que el 62% de la población son malayos, grupos indígenas, el 24% de la población de Malasia son chinos y el 8% son indios. Entonces, tres culturas que hay ahí, claro, pues también hacen que luego haya una... A nivel religioso haya mucha variedad, pese a que el Islam sea la religión predominante, pero bueno, como comentabas, budismo, el cristianismo, el hinduismo y tal, al final acaban teniendo repercusión. Mucho abanico, ¿verdad? Tanto a nivel de población como a nivel de religión. Unas libertades muy restringidas, pero sí que es verdad que Malasia tiene una escena enorme, enorme. Probablemente tiene que ser de las más grandes que haya en Asia. Y por supuesto, la más grande del sudeste asiático, por detrás de Japón. Sí, aparte de eso, no se centra la escena en Malasia en Kuala Lumpur, que es su capital. Está diversificada por toda Malasia. Eso hace que la escena sea muy rica. Tiene, pues bueno, grupos de todo tipo de heavy metal. Incluso hay grupos de metal femenino también. Están las Candy. Y bueno, aparte de eso, sí que es verdad que tienen en contraposición que en cualquier momento el gobierno les puede prohibir cualquier cosa. Cualquier disco, cualquier concierto, cualquier festival. Por tanto, tienen que ir también muy en cuidado con todo lo que hagan, tanto en temática, en manera de expresarse. Otro país que nos marca las limitaciones que pueden tener las bandas. De hecho, fíjate, por ejemplo, hace unos años Lamb of God tuvieron que cancelar un concierto en Kuala Lumpur porque se les consideraba blasfemos. Efectivamente. Y luego hay otra banda, una banda local que se llama Devourer. Lo mismo, les cancelaron un concierto por considerarlos anticristianos y prosatánicos. Claro, allí todo el tema de las religiones, al final, pues casi que les da igual de qué tipo de religión seas. Si mientras no seas islámico, pues para ellos todo es malo. Por mucho que allí haya tanta religión predominante, digamos, o compartida. Entonces, bueno, pues al final todo lo que ellos consideran que no encaja en sus perfiles, pues bueno, pues todo cancelado. Sí, aparte de eso, hay que tener en cuenta que aunque sea un país democrático multirreligioso, el Islam está en todos los estamentos, tanto políticos como sociales, y claro, eso limita mucho la manera de tú expresarte y poder hacer las cosas. Aún así, es que hay bandas de todo tipo, ¿no? Aquí es que hay bandas de stoner, de black, de death metal, de thrash metal, de rock, de alternativo. Es tremendo la cantidad de bandas que tiene esta escena. Y bueno, hay que decir que posiblemente aquí vamos a poner al grupo más friki de todo este especial, Mark. Y con diferencia, ¿eh? No sé cómo estos no están prohibidos. No, pero siendo sinceros, Mark, estos tíos que voy a hablar ahora, que son Darker and the Cage, mucha gente a lo mejor los ha conocido por YouTube. Son otros de estos grupos que tienen millones de visitas sus vídeos. ¿Tú cómo definirías lo poco que has visto? Friquismo nivel máximo, ¿eh? ¿A ti no te parece que a veces son un heavy metal bastante extraño, ¿no? Pero a veces suenan a Camela. Es que por eso te digo lo de friquismo nivel máximo, porque es que yo me niego a definirlos, ¿eh? Vale, no sé cómo hacerlo, pero me niego, ¿eh? Bueno, aquí esto es un poquito, lo hemos puesto un poquito para distender el programa, para que no sea todo tan relativamente serio y duro. Ellos se denominan como Samba Rock, cágate ya, Samba Rock. Sí que es verdad que casi todos sus discos, sobre todo los primeros, no llegan a tener cosas de rock en el fondo. Son muy puntuales, pero en los últimos discos sí que han endurecido su sonido, ¿no? Y entran dentro de los parámetros más rockeros. No vamos a poner metaleros, pero sí rockeros. Yo les denomino Strambotic metal, porque es que no sé, freak metal, no sé, es difícil. Strambotic me parece una buena definición. Yo creo que también, porque son estrambóticos, porque solo samba no lo veo. Son estrambóticos a niveles indescifrables. Ellos se denominan, sobre todo el cantante Darker, se denomina el King of the Samba Rock, cágate ya. Y está el King of Metal y el King of Samba Rock, ahí es nada. Y tienen un mogollón de discos, tanto como Darker como The Cage, aunque actualmente se llaman Darker and The Cage. El tema Puli Puli, que es uno de los más exitosos. Sí, con el nombre ya pagan, ¿eh? Es de los que tienen más visitas, más de 1,5 millones de visitas, y hay que decir que son uno de los grupos más premiados en Malasia. Y no sé, poco tengo que decir. Y yo creo que iría ya con ellos. Vamos a escuchar estos Darker and the Cage con este Puli Puli, Mark, y volvamos un poquito a la seriedad, que esto no puede ser, ¿eh? Vamos allá. Va, vamos con estos Darker and the Cage y nos vamos con... Podríamos hablar de una pequeña extinción o un pequeño anexo a este caso de Malasia, ¿no? Así que, bueno, vamos con estos Darker and the Cage y continuamos con otro país que vendría más o menos a ser una extensión de Malasia, que sería Brunei. Así que, Mark, vamos con estos Darker and the Cage y pasamos a Brunei. Fucking Bueno, y como estábamos comentando, Brunei sería un anexo en compañía de Malasia porque, bueno, fue un país que se separó de Asia. Aún así, podríamos decir que tiene mucha tradición Malasia. Cuenta con muchos elementos que recuerdan al caso de Malasia, en ciertas cosas bastante extremas a la hora de libertades religiosas, libertades sexuales. Tiene una particularidad que está mandada por un sultanato absolutista, y este sultanato absolutista es para cagarse porque tiene una de las personas más poderosas de todo el mundo, Mark. Un sultán que se le estima que tiene más de 20.000 millones como fortuna, ¿no? Un tío que tiene un palacio con más de 1.500 habitaciones, 165 Rolls Royce. Y ya ves, ¿no? Lo que puede tener un tío en un lugar que solo tiene 480.000 habitantes. Increíble. Sí, pero es que fíjate que, por ejemplo, la revista Forbes afirma que Brunei es la quinta nación más rica de una lista de 182 países gracias a sus yacimientos de petróleo. Correcto. Y gas. Con lo cual, claro, si una isla tan pequeña es la quinta nación más rica prácticamente del mundo, pues claro, pues su sultán, pues claro, pues puede tener lo que él quiera. De todas formas, yo con Brunei me pongo muy serio porque, bueno, pues hablábamos que en Siria tiene mucho mérito hacer metal. Hemos visto casos de países más o menos restrictivos a nivel social, a nivel cultural. Pero en Brunei, en materia de derechos humanos, concretamente los derechos del LGTBI, de la homosexualidad, siempre ha sido ilegal. Y el 3 de abril de 2019, repito, 2019, que no estamos hablando del siglo pasado, que estamos hablando de hace un año justamente, mira, justo hoy estamos grabando 3 de abril, entró en vigor una ley que permite la ejecución mediante lapidación en casos de adulterio o relaciones homosexuales o la mutilación de extremidades en caso de robo, castigos basados en la ley islámica. Convierte al gobierno de Brunei en uno de los más restrictivos, crueles y radicales. Repito, por tercera vez, 3 de abril de 2019 entra en vigor esta ley. Me parece durísimo, me parece que es de lo poco que hay que hablar de Brunei, aparte de su riqueza, pero me parece que estas cosas son, bueno, pues despreciables al máximo nivel. Claro, es que este sultán de Brunei, por ejemplo, en ese aspecto, que es un tío muy radical, es una de las dinastías más largas que hay en el mundo, ¿eh? O sea, la dinastía esta ha continuado ininterrumpidamente desde el siglo XIV. O sea, es tremendo, ¿no? Estamos hablando de 600 años de dinastía largos, o sea, tremendo. Luego, pueden hacer lo que quieran, pueden hacer, claro, lo que él quiera. Ya no solo eso, tienen una especie de, como si dijésemos, de control sobre todo lo que ocurre en Brunei. Es una especie de secretaría llamado MIP, que controla todo el tema de la cultura. Por tanto, claro, el heavy metal, que está regida por esa oficina, ¿no?, de control, está considerada como es normal en el Islam, pues asociada al diablo, asociada a la violencia, ¿no? Tanto los conciertos, el movimiento rockero, metalero, está muy mal visto. Y la mayoría de conciertos que se tienen que hacer en Brunei, Mark, tienen que ser en acústico. No pueden ser con guitarras eléctricas porque la mayoría los prohíben. Es que es algo tremendo en ese aspecto, ¿eh? Sí, totalmente. Y bueno, otra cosa, los grupos que salen de Brunei también tienen que ser de temática histórica, religiosa, y no pueden tratar temas de la violencia ni, bueno, reivindicativos. Están completamente prohibidos. y la única manera que tienen esos grupos de darse a conocer de nuevo son los medios de las redes sociales, ¿no? Internet es la clave para que estos grupos puedan dar a conocer su música, porque claro, el consumo propio es inexistente y las posibilidades de tocar son nulas, ¿no? Así que imagínate lo que puede ocurrir, ¿no? De todas las maneras, hay una especie de metal extremo. Aquí en Brunei existe lo que sería el metal extremo, pero de la vertiente Nolwai Metal, que podríamos decir que es la versión cristiana del black metal, pero estaría cercana en temática, ¿eh? En ese aspecto es una cosa muy curiosa, porque la mayoría de bandas que nacen en Brunei son casi todas de metal extremo también. Sí, sí, también yo creo que todo esto es fruto de las prohibiciones y las limitaciones que hay a nivel social y a nivel individual. Piensa también, hay una banda, vi un vídeo, la verdad que me resultó sobrecogedor. Hay una banda que se llama Draconion y tienen un tema que se llama As a Shadow, donde tienen el videoclip. Pues son muertes y lapidaciones. No sé cómo interpretarlo, no sé si lo hacen como a nivel de crítica reivindicativo o... de demostrar que están en contra de eso o demostrar lo que pasa en su país, pero es un videoclip durísimo y bueno, pues que te demuestra la crudeza y la situación social que se vive allí. Imaginemos. Bueno, de todas las maneras, en el documental que hizo Sam Dam, el de Metal Evolution, hay algún elemento que hablan sobre lo que ocurre aquí en Brunei. Alguna cosita trata sobre el tema, no mucho, pero lo destaca ahí. Creo que habla sobre alguna banda. Decir que, bueno, está bastante influenciado Brunei por el movimiento, por la escena malaya, de lo que pasa en Malasia, y también de Indochina. De Indonesia, perdón. En el aspecto de Indonesia, la diferencia que hay es que Indonesia tiene una escena de metal mucho más reivindicativa, aunque el estilo de metal es bastante parecido, y sin embargo, la escena de Brunei, como estamos hablando, es mucho más blanca, mucho más religiosa e histórica. Bueno, dentro de todo esto vamos a hablar de un grupo llamado Wartillery, el tema Dying to Live, que son de thrash metal. Otra variante, estos son más sucios, ¿no? Más cañeros en ese aspecto. Bueno, sí, más básicos. Sí, sí, mucho más sencillos, pero bueno, nos da a entender pues lo que se puede hacer en un sultanato, en un país, pues bueno, absolutamente prohibido prácticamente en todo, y aún así hay grupos que se atreven a hacer un estilo de música muy poco acorde en lo que el país significa, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharlos, ¿no, Mar? Sí, diremos que este tema que vamos a escuchar pertenece a un trabajo de 2010, perdón, de 2012, titulado Slayground. Es un EP. Anteriormente tenían una demo. Es una banda con poco recorrido, la verdad. Pero bueno, pero con mucha mala leche. No buscan florituras, buscan esencia, buscan rudeza, buscan sonido crudo y buscan algo simple, algo bueno. Caña y desfogar. Correcto, uno de los grupos más crudos que vamos a escuchar durante toda la noche. Así que vamos a escuchar estos Wartillery, muy difíciles de encontrar por internet también, no hay mucha cosa de ellos, pero así que muy interesante para que vosotros lo conozcáis. Bueno, Marc, y terminamos con el último país. Un país que hay que decir que, bueno, dentro de todo, junto a Japón, podríamos decir que son los más occidentalizados. Un país que bebe de todas las religiones que estamos hablando. Casi nada. ¿De qué país podemos hablar? Pues de Israel. Israel es el país que en parte pone en conflicto a muchos países de los que hemos hablado. Es curioso porque Israel es uno de los culpables de todo lo que está ocurriendo en ese Oriente Medio. Y sobre ser un país con tantos problemas también, bueno, uno de los países más desarrollados y con una escena metálica súper rica y muy variada, ¿eh? Sí, es un país que es protagonista de todos los conflictos, o sea, tenga culpa o tenga razón, pero está involucrado en todos los conflictos de prácticamente de Oriente Medio, Bueno, pues así están como están. Bueno, hay que decir que, claro, Israel como Estado se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay que dar un terreno o una zona para que puedan vivir, pues bueno, ese Estado judío, ese antiguo Estado de Judea, que claro, había sido, pues bueno, quitado de muchas de las zonas donde ellos vivían, sobre todo la zona del este de Europa y lo que sería Centro Europa. Y claro, les encuentran una zona donde supuestamente, antiguamente, existía el Estado de Judea. Claro, esto trae una serie de conflictos porque a Palestina, que realmente es donde vivían los palestinos, primero se les pone junto a ellos y luego se les separa una zona para crear el Estado de Israel. Claro, inmediatamente aquí se crean una serie de conflictos pues que van a tardar, bueno, que llevamos con ellos pues prácticamente 60, 70 años, ¿no? Que es una auténtica animalada. Y lo eso, que queda. Claro, claro, es que eso no tiene vistas de que pare, ¿no? Porque encima Israel pues es el país más rico de todo ese entorno. ¿Y eso qué quiere decir? Que da trabajo a todos esos países que hay alrededor, que a la vez que tú les, bueno, haces que vayan para que trabajen y para que tengan cierta riqueza, ellos consideran que tú estás explotándolo, ¿no? Tú como Estado de Israel estás explotando a los países de alrededor, o sea, únele otro conflicto. Y a este conflicto, Mark, les unimos que mucha gente palestina, cuando se hizo esa separación entre Israel y Palestina, decidieron quedarse a vivir dentro de Israel. Entonces, aquí creamos tres tipos de grupos sociales, que están los palestinos, que es la gente de fuera que va a trabajar a Israel, los palestinos que viven dentro de Israel, que se suponen son gente que ha renegado de esa herencia palestina o de esa de esos principios palestinos, o sea, que son unos apestados sobre los palestinos reales, y luego están los israelitas, o sea, conflictos por todos los sitios, y estos son sociales. Añádale los conflictos religiosos, porque encima es la unión de todas las religiones que vienen del judaísmo, islam, judío y cristiano. Encima, ponle que en el cristianismo hay varias extinciones, ortodoxos, protestantes, que también quiere tener su terreno. Es que las indicaciones nos dan de que al final conflictos tienen que haber por todos los sitios. Es que lo raro es que Israel no haya saltado por los aires. Es que hay conflictos a nivel interno, pues eso, sociales, políticos. Es que hay conflictos externos con los países de su entorno. Claro, cada país con quien tiene conflictos tiene sus propios apoyos internacionales. Claro, pues es que al final, pues eso, pues raro es que no haya acabado peor de lo que está todavía. Correcto. Luego, en cuanto a cantidad de gente que pueda vivir en Israel, se estiman que existe, que viven más o menos 9 millones de personas. Estamos otra vez ante un mercado relativamente pequeño. Tiene una escena de metal muy rica, muy grande, muy variada, pero que sí que es verdad que la mayoría del consumo de las bandas de Israel se consume en Europa. Tienen mucha, mucha potencia, incluso los sellos han apostado mucho por grupos como el que vamos a escuchar, Orphanland o Meleses, que son bandas que en Europa tienen muchísimo éxito, ¿no? Entonces estamos viendo que Israel por ahí sí que tiene una potencia de mercado bastante grande, porque sí que tienen cierta facilidad para poder salir de su país. Es que en realidad están muy cerca de Europa. Entonces, claro, es relativamente más fácil acceder al mercado europeo que al asiático o quedarse en Israel, donde, bueno, realmente las posibilidades son mucho menores. Y bueno, pues hay muchas bandas que tienen contratos discográficos en Europa, y algunas de ellas con grandes sellos. Piensa, por ejemplo, que Orphanland están con Century Media, Ducatalón están con los americanos Relapse Records, Salem están con los con Pulverized Records de Singapur, que hablábamos antes de ellos también. Tenemos a Shredhead, que bueno, ganaron el Wacken Metal Battle y estuvieron en Wacken tocando. Tenemos a Sonny Adam también, que están en Century Media. Meleques, que hablabas tú de ellos hace un momento, están en Nuclear Blast. Hammer Cult están en SPV. Eternal Grey están en Season of Mist. O Red Rose están en Scarlet. Y luego tenemos otras bandas que han dado el salto a Europa, como Subterranean Masquerade, como Substance for God, que es una increíble banda de Doom Death que recomiendo a todo el mundo. Entonces, bueno, pues claro, la relación con Europa, como tú comentas, es notabilísima. Y claro, luego los grandes sellos han echado las tarpas allí porque saben que hay bandas de una calidad tremenda. Claro, aparte de eso, Mark, unámosle que esos conflictos que tiene Israel con los países de al lado, Cisjordania, Siria, Palestina, imposibilita que los grupos israelitas puedan salir a los países de alrededor por ese conflicto político-religioso. Entonces, claro, no solo pueden mirar hacia terrenos europeos, que entre comillas son los que tenemos cierta permisividad ante Israel. Entonces, países como Francia, por ejemplo, o Alemania, aceptan muy bien grupos como Orphanland o como Meleses, ¿no?, que son de los dos más famosos. Y claro, dentro de Israel, aquí también tienen un problema, porque Israel como estado, las bandas de metal, entre ellas, hay que entender que dentro de Israel, las bandas que puedan salir pueden ser tanto islámicas como con principios judaicos. Quiero decir, Meleses y Orphanland son de principios judíos, pero también hay bandas que tienen principios islámicos, pues entre ellos se llevan bien. El problema lo tienen que fuera de Israel ya no tienen buenos contactos con la escena de otros países, solo pueden tener contactos con escenas europeas o americanas, ¿no? Entonces ese es otro hándicap que tiene que saltar estos grupos de Israel. Claro, es que al final, bueno, pues las bandas que de Israel, pues bueno, la vía de expansión más fácil es Europa, pero el contenido religioso, dependiendo de qué vertiente tienen, pues bueno, pues sí que les posibilita más o menos apertura en unos sitios o en otros. Correcto. Bueno, dentro de todo, como tú has comentado, tienen una variedad de bandas muy grandes. Curiosamente, Israel es uno de los que tiene el movimiento de bandas de power metal más grande de toda Asia. Qué pocas bandas de power metal hemos tratado y hemos visto en todos los países que hemos tocado hoy en este programa. Es curioso porque la mayoría de escenas, la mayoría de bandas han ido por terrenos mucho más extremos. Y bueno, Israel nos ofrece una variedad un poquito más amplia. Y bueno, dentro del power metal tú has nombrado como Red Rose, que es una de las bandas más con más éxito en Israel. Pero están bandas como Desert, como Engent o como Sensorium, que no son fáciles de encontrar en el sentido de estilo en otros países de Asia, ¿no? Y bueno, esto nos hace dar pues que Israel es un sitio muy interesante para descubrir muchísimas bandas. Y entre ellas, como no, una de mis favoritas. Yo, Mark, tengo que decirte que a mí Orphanland es una de mis debilidades de los últimos años. Bueno, ya llevan muchos años, desde que los descubrí con el Mabol. Me parece una banda superlativa. Yo te reconozco que es una banda muy buena musicalmente, pero es una banda con la que nunca he conseguido conectar. Lo he intentado varias veces, lo he intentado en acústico, lo he intentado viéndolos en directo, lo he intentado bueno, pues con el Mabul y con otros trabajos que tiene, y no he conseguido nunca conectar con ellos. No me preguntes por qué. Pues me acabas de sorprender, porque no sé, es una banda que tiene todos los condimentos que yo, en principio, cuando te escucho hablar de tus gustos, la música tal, que tú vas mucho hacia terrenos progresivos o terrenos extremos, eres una persona muy abierta de mente, y claro, Orphaned Land es una banda con muchos estilos enclavados dentro de esa creación musical que ellos hacen. Tocan terrenos del metal extremo, perfectamente death metal de vez en cuando, con guturales. También tocan temas orientales o elementos orientales. Lo escucharemos en el tema que he elegido, que es All Is One. Luego tienen cosas del progresivo. Ha habido gente como Steve Wilson, ¿no?, que ha trabajado con ellos, les ha producido algún disco. Joder, tío, me acabas de sorprender. Mira, es otra de las cosas que tiene este programa. La verdad es que no es por Orphaned Land, me cuesta mucho conectar con la música asiática. Al menos en la forma en la que lo expresan Orphaned Land. Por eso te digo que es una banda que me parece que son buenísimos músicos, que saben perfectamente lo que hacen y cómo lo hacen, y cuidado, reconozco que está muy bien hecho. Pero bueno, es de esas bandas con las que no consigo conectar, por el motivo que sea, ¿eh? Y todo el mundo me lo dice, pero ¿cómo no te puede gustar Orphaned Land? Y es que no lo consigo. Oye, tienes que verlos en directo. Es que me planto delante de ellos en directo y bueno, pues sí, mejor que en disco, pero me acaba costando mucho, ¿eh? Buah, pues a mí me flipan, tío. Bueno, hay que decir que Orphaned Land se fundan a principios de los años 90, con Yoshi Sashi y Kobe Fari, el cantante, Yoshi Sashi, el guitarrista, un productor, la verdad es que es un genio. Un tío que estuvo con Orphaned Land hasta la edición del disco que voy a poner, el All Is One, con el cual ya abandonó la banda. Hay que decir que Mabul es uno de los discos asiáticos con más éxito que ha habido nunca. Vendió más de 250.000 copias. Estábamos hablando, claro, las cifras de ventas de grupos asiáticos. Olvidémonos de Japón, que es un mundo aparte, pero de grupos que Oriente Medio y todo lo que estamos hablando un poquito más extraño, es muy limitado en ventas. 250.000 copias de un disco en el año 2004 de un grupo casi desconocido como fueron en ese año 2004 Orphaned Land, pues es un hito, ¿no?, dentro de este tipo de grupos. Sí, sí, y hoy en día 250.000 copias sería una auténtica burrada. Decir que el último disco editado de ellos por el momento es Unsung Prophets and Dead Messiah, un disco que a mí me gusta bastante, a pesar de que Yoshi Sashi ya no está. Pero bueno, este All Is One, ¿por qué he elegido yo Orphaned Land en ese aspecto, Mark? Independientemente de su calidad musical, es más que nada por la temática que el grupo intenta llevar, ¿no? Y es la unión de todos los pueblos, la unión de todas las religiones. All Is One es todo en uno. Intentan unir el judaísmo, el islam y el cristianismo. Ellos, sus letras van muy enfocadas en la paz, en unir las religiones, unir los pueblos. Y entonces yo creo que para acabar este programa, pues era una manera maravillosa, ¿no?, de que un grupo que predica en la paz, un grupo que está en medio de la guerra, un grupo que está con muchos problemas, que a pesar de todo esté luchando por todo esto, ¿no?, que esté luchando por medio del heavy metal, pues por esa palabra, ¿no?, de unión, paz, y bueno, dentro de lo que cabe, disfrutar de lo que es la música, ¿no?, el heavy metal, que es en parte lo que hacemos aquí en REA. Yo creo que es una forma perfecta de acabar. Es, bueno, que después de hablar de países tan conflictivos, de situaciones con tanta problemática, es una forma perfecta de acabar. Y déjame que tenga una curiosidad, ahora que hablas de Yoshi Sashi, y es que Yoshi, una vez que abandonó Plan, emprende su trabajo en solitario, y su primer trabajo en solitario, creo que es Roots and Roads, donde colabora Bumblefoot, donde colaboran, creo que hay algún componente de Megadeth también, hay varios músicos, y el diseño gráfico de todo ese trabajo lo hace Irene Serrano, que es la diseñadora gráfica de Empire y, bueno, una de las fotógrafas más importantes de España a nivel musical. Y bueno, pues es un trabajo también muy recomendable, este Roots and Roads de Yoshi en solitario, y que creo que a los fans de Orphaned Land, que seguramente lo conozcan ya, y si no, que lo escuchen, que les gustará. Sí, buen disco, un poquito más experimental, bueno, es la rama un poquito correcto, más personal de Yoshi Sashi. Y bueno, yo creo que mejor manera de acabar que esa que acabas tú de puntualizar, pocas. Así que, Mark, solo me queda darte las gracias por haberme ayudado a hacer este programón. Tengo que decir que este programa existe en parte porque tú, bueno, dentro de eso que estuvimos hablando a ver qué podíamos darle a los oyentes de REA, surgió esta idea. Y bueno, yo creo que nunca podíamos pensar a lo que hemos llegado a poder hacer dentro de cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer. Yo la verdad es que, claro, cuando estuvimos hablando, a ver, ideas, sugerencias, cosas que podamos hacer para un especial, para un monográfico, claro, al final, bueno, pues se hacen de muchos artistas, de corrientes, de estilos musicales, pero claro, hacerlo de por continentes o hacerlo de escenas concretas, de países concretos, es más complicado, entonces... Bueno, pues pensando en una idea que tuvimos en el octavo día, que era hacer el Eurovisión del Metal, pensé, oye, ¿por qué no el hacer, bueno, pues por continentes, ver un poquito qué es lo que hay en territorios menos fértiles a nivel musical, territorios más complicados, bueno, porque seguramente se habrán hecho cosas, pero bueno, pero no lo hemos hecho nosotros. Y bueno, pues fue a raíz de ahí que nació la idea, entonces... Yo la verdad es que me ha resultado muy gratificante porque me ha ayudado a conocer muchas bandas, a profundizar un poquito más en algunos países y en algunos territorios que desconocía, sobre que, a los que a lo mejor tienes algunos prejuicios y que cuando te paras a informarte un poquito más te das cuenta que rompen con los estereotipos que tienes. Y bueno, pues yo para mí personalmente ha sido un programa muy, muy, muy enriquecedor, y compartirlo con alguien tan inquieto como tú, pues todavía más. Bueno, muchas gracias por las palabras que me has dado, Mark. Tú ya sabes que en REA estamos abiertos a todo, no somos muy conservadores y cualquier tema es posible. Y bueno, si han entrado Darker and the Cage, imagínate, y Baby Metal, imagínate hasta puli, dónde... Puli, ¿eh? Y se ha quedado por las Baby Metal, ¿eh? Sí, imagínate hasta dónde podemos llegar. Ese programa de Freak Metal igual está cerca también. Bueno, lo que quería decirte yo, Mark, para despedir ya, Orphaned Land fueron propuestos para el Premio Nobel de la Paz. Banda de Heavy Metal israelí. Bueno, poco... Hubiera sido un hito, que lo consiguieran. Sí, así es, imagínate. Y sería merecido, por cierto. Bueno, su parte importante y sus méritos tienen. ¿Por qué un escritor puede serlo y por qué un grupo de rock o de heavy metal no? Ahí está. Fue Obama, imagínate. Bueno, en ese aspecto, Mark, vamos a terminar ya. Me parece fantástico. All is One de los Orphaned Land. Y Mark, a ver... ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Con qué locura que se nos puede ocurrir para volver a meternos en otro quebradero de cabeza? Así que, un placer. Igualmente, Quique, un gusto enorme estar aquí contigo y compartir estas experiencias contigo y con la audiencia. Y bueno, pues al servicio de Rock Entre Amigos. Vale, hasta pronto, oyentes.